Podcast Doramas. 100% música, 100% copyleft. En doramas.net. Cordiales de Miguel Asín y bienvenidos al podcast Doramas. Llegamos así al primer podcast de este nuevo año 2008. Es el número 15, el correspondiente a la primera quincena del mes de enero. Pues nada, tras el podcast anterior, dedicado por entero a la Navidad, volvemos a nuestra tónica habitual y hoy pues vamos a disfrutar de tres nuevas propuestas musicales. En primer lugar, el pop rock que nos ofrece Cool. Continuaremos con Hear You, un pop un poco más electrónico, y finalizaremos con el trabajo de los argentinos Mutandina. Pues ya sabes que toda la información de este podcast número 15 la puedes encontrar en doramas.net/829. Así que bienvenidos. Still the air, I keep in my mind. Pay attention. Podcast Doramas, 100% música, 100% copyleft. Thank you. Thank you. Podcast Doramas en doramas.net. Thank you. de que la inocencia se esconde, que piensas no te tragas. Cada vez que no toleras, fueron a ser mucho menos. Desde que las caricias son pobres, cuántas soles regalas. Sin retos que no estudiaste, son sencillos y se fueran. Entredicho con el tiempo, acuno este vacío y te llamó. Y casi sin querer la soledad, como una costra amarga me cubrió. Yéndote a buscar, yéndote a buscar. Un breve escalofrío desgarró el sutil tejido de este sinsabor. La esencia del encanto me dejó magia, embrujo y desazón. Yéndote a buscar, yéndote a buscar, yéndote a buscar, yéndote a buscar. a orillas de una lágrima quedó. Todo eso que la espuma se llevó. Ojalá que las olas te devuelvan y la realidad no me haga trampas esta vez. Yéndote a buscar, yéndote a buscar, yéndote a buscar. Ah.